La primera norma del capítulo 4 es no haber visto nada antes del capítulo 4. La segunda norma del capítulo 4 es no ver los tres primeros capítulos antes que el capítulo 4. Y la tercera norma del capítulo 4 es empezar por el capítulo 4. Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida al episodio 6 de Capítulo 4, el podcast donde os explico una serie empezando por el capítulo 4, porque los primeros capítulos están sobrevalorados. Ya en el episodio 5, en la temporada anterior, os expliqué los motivos por los que terminaba la temporada de una manera tan abrupta y que tardaría un poco en llegar a empezar esta segunda temporada, la cual he decidido no numerar y seguir con una numeración continua. Sin parar, simplemente, pues si el anterior fue el episodio 5, ahora será el episodio 6. No haré eso de temporada 2, episodio 1. Tampoco tiene sentido con lo corta que fue la temporada anterior. Y ya os conté que había tenido algunas complicaciones y que además me apetecía abrir unos cuantos proyectos más, aparte de este. Y también contaros que a partir de esta temporada van a cambiar algunas cosas. Si la temporada pasada el podcast intentó ser mensual y es una de las cosas que también intentó lastrando un poco que no pudiese llegar, y una de estas simples complicaciones que pueden pasar en la vida podrían hacer que no hubiese episodio, pues he decidido cambiar la periodicidad de este podcast y hacerla bimestral. No bimensual, que sería dos veces al mes, estoy hablando de una periodicidad bimestral de cada dos meses. También he decidido cambiar la fecha de publicación, y si en un principio era el día 24 de cada mes, ahora sería el día 4 de cada dos meses. Hoy es 4 de noviembre de 2020 y el próximo episodio lo tendréis el 4 de enero, ya de 2021. De esta manera, aparte de poder organizarme mejor el trabajo que me resulta realizar el podcast, puedo introducir otros proyectos a lo largo de esos dos meses, los cuales son los que ya os comenté que iba a comenzar, y ya podéis empezar a disfrutarlos. Algunos empecé con ellos ya antes del verano, y otro empecé hace ya menos de un mes, el 14 de octubre, empecé con otro proyecto, otro podcast, otra historia más, es como se llama, otra historia más. Y tanto este podcast como todos los que empecé antes del verano, podréis encontrarlos todos, incluidos este propio podcast, dentro del feed general de Otra Prueba Mix. ¿Qué es Otra Prueba Mix? Otra Prueba Mix, hay quien lo llamaría red, pero a mí me gusta más llamarlo maraña, como una maraña de podcast, que son todos los podcasts que yo hago metidos dentro de un mismo feed general y también una lista de reproducción en iVoox, porque por motivos técnicos no he podido conseguir que el propio feed esté dentro de iVoox, así que se ha convertido en una lista de reproducción. Todos no. Hay un podcast que se resiste y no acaba de entrar, al menos no todos los episodios, y es el de Otra Prueba Mix Mini, un podcast diario en el que cada tarde os cuento cosas que se me pueden ir pasando por la cabeza. Y los enlaces a todos estos podcasts los encontrarás en las notas del programa. Y después de este pequeño momento de spam, vamos a hablar de lo que realmente nos interesa, que son las series. Ya os comenté en el episodio 5, en la temporada pasada, que Javi Rodríguez, @churumbel74 en Twitter, me había dejado dos recomendaciones en los comentarios del episodio 4 en iVoox. Y ya sabrás cuál es la que he elegido de las dos para volver en esta temporada, gracias a que lo has podido ver en el título del programa. Si todavía no has leído el título y eres como yo y simplemente vas añadiendo podcast y ha llegado tu reproductor a este episodio, te será un poco más sorprendente descubrir cuál es. Esta serie con la que empiezo también es la que os comenté que ya sabía el spoiler del final de la primera temporada, así que, como también podrás haber visto en el título, no voy a hablar del capítulo 4 tal cual, sino del capítulo 4 de la segunda temporada. No es la primera vez que hago esto. En el episodio piloto, en el primero, en el que hablaba de la serie BoJack Horseman, también os contaba el cuarto capítulo de la segunda temporada, y esta vez vuelvo a hacer lo mismo con otra serie, que no es otra que The Good Place. Pero antes de empezar con el capítulo 4 de la segunda temporada, vamos a ver qué es lo que sabemos de esta serie. El propio nombre de la serie, The Good Place, hace referencia al el buen sitio, siendo este el buen sitio que hay para pasar tu existencia tras la muerte. Podría decirse que hace referencia al cielo, a lo típico de el cielo y el infierno, pues The Good Place sería el buen sitio. Pero como ya sabemos el spoiler, el cual voy a contar, creo que nunca lo he dicho, pero creo que cuando hablo del capítulo 4 de una serie, se entiende que voy a hacer spoilers sobre ese capítulo sin saber lo anterior. Y si digo que voy a hablar del capítulo 4 de la segunda temporada, pues es posible que se entienda también que voy a hacer spoilers de la primera temporada. Nunca lo he dicho, pero nunca es tarde, ¿no?, para decirlo. El spoiler de la primera temporada es que los habitantes de este Good Place, que se nos presenta como la típica urbanización que hay a las afueras de las ciudades americanas, donde la gente vive en estas casas con patio y posiblemente piscina, las típicas casas americanas de las series. Y parece ser que esta primera temporada nos presenta a unos personajes que acaban llegando a este The Good Place, a este buen sitio, a esta urbanización para vivir el resto de su existencia en paz, tranquilidad y armonía. Pero después de estar viviendo, o tal vez mejor sería mejor decir, sufriendo desdicha tras desdicha tras desdicha, se dan cuenta de que algo no está saliendo bien y descubren de que en realidad no han ido a parar al The Good Place, sino que en realidad están en The Bad Place, en el sitio malo. Esto es un infierno en el que estas torturas están camufladas dentro de este sitio que se supone que es el bueno. Sabiendo este spoiler, tampoco veía que acabase siendo muy relevante ver el capítulo 4 de la primera temporada, sabiendo cómo acaba. Y sin embargo, me parece más interesante ver el capítulo 4 de la segunda temporada para ver qué han hecho con la serie después de este gran bombazo. Me puedo imaginar que en el momento en el que se descubre es algo bastante grande, pero claro, ¿y después qué? Porque la serie ha seguido durante 3 temporadas más, alcanzando 4 temporadas, las cuales se pueden ver en Netflix, y me parece que no va a haber una quinta temporada, lamentablemente, porque lo cierto es que parece bastante divertida esta serie. Y de momento, pues no sabemos nada más de esta serie, a no ser que nos pongamos a investigar demasiado, y nosotros, como siempre, vamos a empezar por el capítulo 4, pero esta vez de la segunda temporada. Y empezamos el capítulo 4 de la segunda temporada. Y antes de comentaros lo que nos encontramos en este capítulo 4, me gustaría hablaros de los personajes que nos vamos a encontrar en esta serie. Por un lado están los cuatro humanos que ya fallecieron y han pasado a este lado bueno, que en realidad es el lado malo, y que han descubierto que en realidad no es el lado bueno, sino que es el lado malo. Como he dicho, que es el spoiler que ya descubrí hace tiempo. Estos cuatro humanos son Eleanor, Chidi, Tahani y Jason. Y por el otro lado tenemos a lo que podríamos llamar los demonios. En esta serie los demonios, digamos que tienen apariencia humana y se hacen pasar porque son algo así como los encargados del lugar o algo así. Por un lugar tenemos al que voy a llamar el demonio de pelo blanco, porque es así como un señor de unos 50 y pico años, con el pelo blanco, obviamente, y Vicky. Vicky parece ser que es una joven demonia que acaba de llegar a la ciudad y parece que está rivalizando mucho con este demonio de pelo blanco. Al principio del capítulo 4 los vemos en una situación en la que están discutiendo qué clase de torturas van a realizar a los humanos. Vicky tiene 2 secuaces y a uno de los secuaces se le ha ocurrido que a Tahani, una de las humanas, sería buena idea torturarle con una fiesta. La idea de la tortura de la fiesta es que Tahani preparará una fiesta de cumpleaños para uno de los habitantes de El Buen Lugar, pero lo que no sabrá es que ellos van a preparar una fiesta que será todavía mejor que la suya y nadie irá a su fiesta, porque irán a la de ellos. Luego vemos otra escena en la que el demonio de pelo blanco le explica a Tahani y a Jason, que está con ella, la tortura que le van a realizar para que esté prevenida y ya no sea tan tortura. Parece ser que en este sitio las torturas están más relacionadas con la psicología y sobre todo con el hecho de que te creas que estás en un buen lugar y aún así te sigan pasando cosas malas. Y esa diferencia entre dónde creo que estoy y lo que me está pasando es lo que realmente hace que la gente lo sufra y por eso los torturan de esta manera. Y mientras Tahani prepara la fiesta con la ayuda de Jason, el demonio de pelo blanco se va con los otros dos humanos, Chidi y Eleanor, para que Chidi les dé lecciones de ética. En algún momento en el pasado se ve que han establecido que van a realizar clases de ética, que van a dar clases de ética a este demonio de pelo blanco y que además este demonio de pelo blanco les dirá las torturas que les van a realizar para que estén prevenidos. Unas clases de ética con la que intenta que todos sean mejores personas y, no sé, imagino que tal vez así tengan la esperanza de salir del mal lugar para ir al bueno. Vemos cómo el demonio de pelo blanco está bastante escéptico ante estas clases. No sé cuál es el tipo de alianza que han hecho para que al demonio de pelo blanco realmente les sea beneficioso decirles las torturas que les van a realizar para que estén preparados y encima le den clases de ética, algo que con su naturaleza pues no encaja. Luego pasamos a una escena en la que Tahani y Jason están preparando la fiesta que se supone que va a celebrar, pero Tahani no está muy conforme con esto de preparar una fiesta que sabe que va a fracasar, así que dice, me voy a esforzar mucho y al final esta fiesta que se supone que es la que va a fracasar, no va a fracasar y va a ser la de ellos la que va a fracasar de verdad. Y conforme se le ocurre la idea, llaman a una tal Janet, que aparece de repente y parece ser que es un ente, iba a decir una persona, pero no sé exactamente qué es, porque parece que les ayuda en todo lo que le pidan. Volviendo a la clase de ética, vemos a los dos humanos hablando y llegando a la conclusión de que este demonio de pelo blanco nunca va a llegar a entender la mentalidad de un humano desde su punto de vista inmortal. Los humanos sabemos que nuestra vida tiene un final y por lo tanto nuestros actos tienen importancia. Sin embargo, cuando eres un demonio inmortal, ¿qué más da que mientas? Por ejemplo, simplemente pasan 1000 años y la culpa se ha ido. Entonces aprendes a que tus actos no tengan consecuencias y por eso la ética no funciona de esta manera en ellos. Así que se acercan a él y le dicen, oye, ¿hay alguna manera de que mueras? Y él dice que sí, que hay una cosa que se llama retiro, que con una especie de cuchara incandescente le sacan su esencia y todos los átomos de su cuerpo son esparcidos por el universo y así moriría. Y le dice, pues imagínate que mueres, todos los demás quedamos aquí, pero tú no. Y después de pensarlo durante un segundo, pega un grito y entra en una crisis existencial, que es precisamente el nombre del capítulo 4. Y mientras el demonio de pelo blanco está en plena crisis existencial, Chidi, que es el que le ha llevado ahí, lo deja un momento a solas con Eleanor, la cual, pues, no sé, dice, le ofrece algo de pecar, como, no sé, un bebé a la ranchera, por ejemplo. No sé qué comen los demonios. Pero este demonio de pelo blanco sigue en su crisis existencial, sin entender cómo alguien puede seguir adelante sabiendo que todo acabará algún día. Eleanor simplemente le explica que pues, tampoco es para tanto, te enteras de lo de la muerte de niña y luego pues tampoco es para tanto, ya está, sigue viviendo y ya está. Y vemos un flashback de cómo se enteró de lo de la muerte de niña, en el que su madre, básicamente, de manera muy sutil o muy poco sutil, depende de la edad que tengas, le explica que su perro ha muerto. Bueno, o que le ha matado, depende de cómo lo miremos. Pero sobre todo le insiste mucho en que no esté triste, porque me voy a cabrear mucho si estás triste. Todo esto con una copa en la mano. Volvemos con Tahani y Jason, que están en plena preparación de esta fiesta de cumpleaños, cuando llegan el demonio de pelo blanco, Eleanor y Chidi. Le explican a Tahani y a Jason la explicación. Sin embargo, Tahani está bastante concentrada en la fiesta que acaba de preparar, pensando que realmente va a ser la fiesta que va a triunfar y que la tortura apenas le va a rozar. Aunque ya aquí se ve de lejos que se está cavando su propia tumba y que lo único que está haciendo es aumentar sus expectativas, que es precisamente de lo que sirve que te expliquen la tortura que te van a realizar, de que no te crees esas expectativas. Pero ella igualmente se las crea y ya desde aquí ya empezamos a ver la leche que se va a llevar cuando pase todo. Eleanor les comenta, vamos a cuidar del demonio de pelo blanco, de que no lo vean en este estado, porque si no, van a sospechar. Pero Tahani le dice que o podríamos esperar aquí, porque la fiesta pronto se trasladará aquí. O sea, lo dicho. Pero claro, igualmente van a la fiesta de cumpleaños que han creado los demonios, donde vemos una situación completamente diferente. Sí, la fiesta de Tahani era una fiesta que podríamos imaginarnos en el mundo real, debido a que el cumpleañero, al cual no vemos en todo el capítulo, era amante de los animales, pues el tema de la fiesta es animales, y puedes volar como un halcón o meterte en la bolsa de un canguro, y hay también una piscina de bola de perritos, donde en vez de bolas hay perritos. Y ya con un simple vistazo empezamos a ver en la cara de Tahani cómo la tortura está causando efecto. Cuando de repente se dan cuenta de que han perdido de vista a Michael, al demonio de pelo blanco. Y de repente vemos como el demonio de pelo blanco aparece con un Ferrari, con una actitud bastante optimista, sobre todo comparado con cómo estaba antes, y bastante fiestera. Se acerca a Chidi y Eleanor y le dice a Eleanor: mira, pues es verdad que tu consejo de tragarme mis sentimientos me ha ido muy bien. O sea, ahora soy completamente optimismo. Me sentía fatal y ahora lo veo todo muy fácil. Vemos también como a Janet, este ente que os comentaba antes, le ha pedido que se ponga rubia y haga básicamente de mujer florero. Y se pasea por la fiesta enseñando extravagancias. Y Chidi y Eleanor, ya aparte, comentan que se ha ido de una crisis existencial a una crisis de los 40. Eleanor en un principio piensa que esto puede ser bueno, pero Chidi no lo ve tan claro. Chidi piensa que en realidad esto es peor, porque en una crisis existencial es aceptar la naturaleza de la vida, la naturaleza absurda. Sin embargo, una crisis de los 40 es completamente negación. No te permite avanzar y en cualquier momento te puede dar un batacazo y derrumbarte. Y entonces volvemos a ver otro flashback de Eleanor, ya esta vez de edad adulta, en la que está en el funeral de su padre, al cual pues no tenía mucha relación con él, por no decir ninguna, y de repente llega su madre con una copa en la mano y básicamente le vuelve a dar el mismo consejo: no estés triste si tampoco era para tanto. Y después de eso intenta ligar con su novio. Y después del flashback volvemos a la fiesta, en el que la demonia que ha planeado toda esta fiesta, esta enorme fiesta, dice: bueno, ha habido una pequeña confusión. En realidad, Tahani también ha preparado una fiesta, así que ¿y si nos vamos a esa fiesta? Y Tahani, avergonzada, dice: no, no, esta fiesta es mucho mejor, no hace falta, nos quedamos aquí. Y de repente empieza a pasear un unicornio por delante de ellos. Y luego vemos una conversación de Tahani con Jason. Y Tahani está prácticamente destrozada porque realmente, como se ha hecho esas ilusiones de las que hablábamos al principio, pues se ha llevado el batacazo que era de esperar. Y decide irse de la fiesta. Y entonces vemos a los secuaces brindando, dando a entender que han hecho un buen trabajo y que la han torturado como ellos planeaban. Y mientras Eleanor y Chidi más o menos intentan buscar la manera de sacar al demonio de pelo blanco de ese estado en el que se ha metido, Eleanor simplemente comenta que no sea a qué tantos y tampoco es para tanto lo de la muerte. Y Chidi le dice: ¿en serio? ¿Nunca has tenido un momento de bajón por pensar en la muerte? Y dice: no, nunca. Pero entonces ve un flashback en el que se encuentra en el Leroy Merlin y está buscando un soporte para cepillos de dientes y ve un soporte en el que hay 4 cepillos de dientes. Y dice: a ver, ¿quién tiene 4 cepillos? Esto es una exageración. Y el dependiente le dice: no, es que es familiar. Y ella se queda como: ¿cómo? ¿Familiar? ¿Eso qué es? O sea que, claro que esto son para papá, mamá, y estos son para los pequeños niñitos, para que los cepillos de dientes duerman juntos. Y empieza a llorar. Realmente los problemas familiares que tiene esta chica son considerables. Teniendo en cuenta una madre a todas vistas alcohólica y un padre desaparecido, muy probablemente vagabundo por las imágenes que hemos visto del funeral, no es de extrañar. Y de vuelta al flashback, pues Eleanor se le acerca al demonio de pelo blanco y le dice que lo que le está pasando es que está aprendiendo a ser humano y que todos los humanos, en el fondo, siempre estamos un poco tristes por la muerte y que simplemente, pues, hay que aguantarse con ello. Es lo que hay. Y que si intentas ocultar esa tristeza, acaba filtrándose de todos modos. El demonio de pelo blanco parece que está en un momento más de calma en el que le ha dicho todo esto y parece que lo está asumiendo más o menos bien. Y le dice, y termina diciéndole, en palabras de un empleado de Leroy Merlin, llora cuanto quieras, pero el desatascador lo vas a pagar igual. Y volvemos a la fiesta en la de Tahani, en la que está ella sola, y llega Jason, y ella se encuentra bastante triste, y él intenta básicamente animarla elogiándola, diciéndole que es genial, preparando fiestas, que es muy buena, y dice que mola, que es guay, que es muy lista, y con todo esto ella pues ya se ve un poco más animada, y acaban brindando. Tahani acaba agradeciéndoselo y brindando con él, mediante otro elogio. Y acabamos con una reunión del demonio de pelo blanco con Chidi y Eleanor, en la que hacen el resumen de lo que ha pasado en el capítulo de hoy. Parece ser que este demonio de pelo blanco hace un informe de lo que ha pasado para llevárselo a sus jefes. Y lo maquilla un poco, diciendo algunas cosas pues que no son exactamente fieles a la verdad. Y Chidi empieza a hablar de su clase de ética, diciendo que a partir de que ya que ha pasado su crisis existencial, pues podemos empezar con un libro llamado La Muerte. Vamos, esto sería un de cero a héroe, porque vamos, es que con ese título poco más hay que decir. Y Eliano se queda preguntándose, vale, bueno, ¿empezamos o esperamos a Tahani y a Jason? Que por cierto, ¿dónde están? Y en una escena final vemos como Tahani y Jason están en la cama. Y aunque a ella se la ve un poco apurada con la situación, él está contentísimo. Y va corriendo para preparar el desayuno para ambos. Y es así como llegamos al final del capítulo 4 de la segunda temporada de The Good Place. Y como conclusiones podemos sacar varias cosas, como en cada capítulo 4. Esta, para empezar, es una serie divertida, con muchos juegos de palabra, que aunque hay gente que los odia, pues a mí me gustan bastante, y quieras que no, me han llamado mucho la atención. Ese decir de fruta madre y ese tipo de cosas, la verdad es que son cosas que me llaman bastante la atención, sobre todo buscar el origen de cómo se dice en versión original. En los subtítulos veo que, bueno, dicen fork o forking, que sería algo así como tenedor o tenedoreando, en lugar de decir la palabra f***. Es un poco ese pequeño juego de palabras que también tiene, y es una cosa que también me gusta ver la diferencia entre una cosa y la otra. Creo que en los siguientes capítulos los humanos seguirán tratando de ser mejores personas y de que el demonio de pelo blanco también lo sea. Creo que en los siguientes capítulos y temporadas veremos una evolución de algún humano y que acabará pasando al lado bueno. Y esto causará tanto la esperanza como la desesperanza en los que se quedan, en este lado malo. Porque saben que pueden pasar al otro lado, pero no saben cómo. Hay algo ahí que se desesperarán porque no saben qué es lo que les falta para así dar el paso al lado bueno. Y creo que como vuelta de tuerca y como colofón final, se descubrirá que en realidad el demonio de pelo blanco también es un humano y que en realidad esta es su tortura. Bueno, tal vez esto sería así si no se hubiese suspendido la serie en su cuarta temporada sin haber una quinta. Pero al quedarse así, digamos a medio terminar, tal vez esto no lo veamos dentro de las cuatro temporadas que hay emitidas. Sí, también vemos que ya saben que están en el lado malo y que sin duda es interesante descubrir cómo han llegado a saber este dato. Sin embargo, es algo que podemos dejar para la precuela. Y si una vez acabamos la serie, nos sigue gustando tanto que tenemos ganas de más, nos queda todavía por ver una temporada entera para descubrir cómo descubren, valga la redundancia, este dato. Y como digo siempre, en este capítulo 4 de la segunda temporada, tenemos la información suficiente como para poder disfrutar del resto de la serie. Y demuestro por sexta vez en este podcast que los primeros capítulos están sobrevalorados. Los chicos buenos van al lado bueno. Y los chicos malos van donde les sale de los cojones. Y con esto llegamos al final del episodio 6 de capítulo 4. Para el siguiente episodio traeré la otra serie que Javi Rodríguez, @churumbel74 en Twitter, me recomendó en los comentarios del episodio 4 en iVoox, como os comenté en el episodio 5. Pero para próximos episodios tú también puedes elegir de qué serie hablaremos en el próximo episodio de Capítulo 4, haciendo como Churumbel y dejándolo en los comentarios de este episodio en iVoox o a través de Twitter a mi usuario personal, que es @omrey86, o a la cuenta del programa @capítulo, con un 4 en lugar de la A. Este podcast pasa a ser bimestral, lo cual significa que nos volveremos a escuchar el 4 de enero. Pero podrás encontrarme en mis otros podcasts, en el feed general de Otra Prueba Mix, donde publico cada 10 días. Y publico podcasts como Otra Historia Más, un pequeño proyecto que he empezado hace poco, con un primer pequeño episodio, el cual espero que os guste. Y además me podrás encontrar también cada día en Otra Prueba Mix Mini, donde cada tarde os cuento cualquier cosa que se me pueda pasar por la cabeza. Os agradezco mucho el haberme escuchado y el haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado, y si es así, te animo a que le des al botón de me gusta en iVoox. Y si no me escuchas desde iVoox, tendrás el enlace en las notas del programa para poder hacerlo. Y me despido de vosotros hasta el 4 de enero del 2021. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena. Pero yo, que soy el demonio, hice el interruptor. Y la luz la enciendo y la apago cada vez que me sale de mis frutos.